Ahora nos vamos a una cuestión mucho, mucho más agradable, porque la vida es todo. Y lo anunciado, nos vamos a ir a imaginariamente conocer un lugar que ya va a estar a full en el año que viene, en 2015, porque es una inversión que ha anunciado el grupo Palace Resorts. Y estamos en comunicación con una de sus directoras, que es Cristina Manfrino. Creo que ella está en México. Cristina, ¿cómo está? Aquí Carlos Mira en Radio El Mundo la saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, gracias. Aquí encantada de participar y contribuir un poquito a la noticia, ¿no? Bueno, para nosotros es un placer tenerte. Vamos a tutearnos, Cristina. Y quería confirmar que ¿estás en México? Yo estoy en México y en Panamá. Normalmente mi base sirve como mi hub para ver todo el mercado de Latinoamérica, es Panamá. Uh-huh. Pero voy y vengo a México eventualmente cada mes y medio. Uh-huh. Y bueno, espero que yo el próximo año vamos a estar visitando uh-huh. mucho nuestro nuevo destino. Bueno, aquí lo tuvimos hace un tiempito en el piso y era ya la segunda vez que venía Juancho Sueiro, un argentino, bueno, que muy cercano, un director del grupo, muy cercano a ustedes y aparte un amigo querido. Y bueno, y quería que nos contaras, bueno, esta primera inversión, tengo entendido, del grupo fuera de México y en ese paraíso, nada más y nada menos, el paraíso de Bob Marley allí en Jamaica, este Moon Palace. Contame un poquito cómo va a ser, lo que invirtieron, qué esperan hacer para su reciclado, para su renovación y con qué se va a encontrar la gente que tenga la suerte de visitarlos a partir del año que viene. Claro que sí. Pues como tú lo dijiste, es nuestro primer propiedad, nuestro primer resort fuera de México. Como tú sabes, dando un poquito y breve preámbulo sobre lo que es Palace Resorts, es una cadena 100% mexicana, lleva más de 30 años en el mercado. Iniciamos y orgullosamente pioneros con el concepto de todo incluido de lujo en Cancún, prácticamente Playa del Carmen. Yo sé que el mercado argentino adora Playa del Carmen, entonces en esa zona iniciamos, hemos ido creciendo y bueno, a partir de septiembre 1 entra una flota Palace Resorts a tomar la propiedad que fue adquirida el mes pasado para transformarla completamente y llevar desde México el concepto de Palace Resort Moon Grand. Uh-huh. ¿Y dónde esto dónde es? ¿En qué parte de Jamaica es, Cristina? Se encuentra en la bahía de Ocho Ríos. Saben, si conoces por ahí, sí, es claro, espectáculo, sí. Ese mar maravilloso, la situación, la verdad que vamos a estar muy privilegiados. Entonces ahí vamos a estar trabajando, como te dije, muy cerca del pueblo de Ocho Ríos, a tan solo 1:30 del aeropuerto Sangster, que es uno de los aeropuertos internacionales y una de las vías para accesar a este país. Uh-huh. Y describime un poquito la propiedad, las dimensiones, o sea, obviamente supongo que el sistema va a ser el all inclusive, ¿no es cierto? Correcto, ese es nuestro modelo de operación, siempre uh-huh. resort de playa, todo incluido. Estamos hablando de que vamos a ofrecer 730 habitaciones con todos los servicios, amenidades que ya un huésped que nos ha visitado en las propiedades de México ya conoce. Estamos hablando de habitaciones de lujo, con internet, wifi incluido, libre para todas las áreas públicas. El room service incluido 24 horas, dispensador de licores en las habitaciones. Igualmente estamos planeando ya ofrecer 5 restaurantes uh-huh. con diferente variedad de cocina, ¿no? Internacional, mariscos, la asiática, carnes, todo lo que un buen viajero espera disfrutar en sus vacaciones. Uh-huh. Decime, obviamente más allá de que el tema del All Inclusive lo haría hasta medio redundante, ¿no es cierto? Pero va a haber algunas, digamos, entre comillas, habitaciones que sean ya casi unos departamentitos, digamos, con cocina, ¿o eso no? No, no habrá de eso. En realidad podría ser, todavía no se ha decidido si las suites presidenciales tienen como un área de un kitchenette, uh-huh. pero realmente no es para cocinar. No, claro, ¿para qué porque molestarse? ¿Para qué molestarse? Claro, si para qué el teléfono, pides un pescado, claro, un corte. Te lo preguntaba, claro. Te lo preguntaba como curiosidad, porque obviamente con el sistema, ¿quién va a preocuparse, ¿no es cierto? Salvo algún fanático de la cocina, en cocinar teniendo todo servido, ¿no es cierto? Es correcto, sí, se presta, se puede dar, pero pues nosotros, nuestra filosofía y nuestro amor al trabajo es hacer todo y poner todos los ingredientes para que nuestros huéspedes tengan unas vacaciones. Uh-huh. Como nosotros comentamos, que no vendemos cuartos de hotel, no vendemos habitaciones, vendemos vacaciones. Claro, ustedes venden vacaciones. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Dime. Te iba a preguntar cuándo iba a estar esto inaugurado. ¿Cuándo iba ya a poder disfrutarse, digamos, la propiedad una vez hecha la inversión que la va a prácticamente reconstruir? Claro, esto está previsto la apertura para marzo primero del próximo año 2015. Uh-huh. O sea que no falta tanto. No falta tanto. Nosotros estamos terminando con un contrato, una de las cláusulas, terminar unos últimos pasajeros, porque pues obviamente es una propiedad que en la historia de Jamaica es un ícono dentro de la hotelería. Estamos dando oportunidad a que se reciban a los últimos huéspedes, el compromiso previo que ellos tenían. Y nosotros, como te decía, el primero de septiembre, ingresamos, se mete todo el equipo. Un punto muy importante es que la familia Chapur, los dueños de Palace Resorts, decidió quedarse también con el equipo de personal, los colaboradores que actualmente están con la propiedad. Eso es muy bueno. Entonces, sí, y adicional, hay proyectos para una contratación uh-huh. de colaboradores para completar y llegar al estándar y nivel de servicio que damos. Eso uh-huh. es muy bueno porque, además de ofrecer al turismo crecimiento a la isla, también ayudamos a la comunidad local. Cristina, ¿no? Me ibas a definir recién lo que ustedes entendían por no vender cuartos de hotel, sino vender vacaciones. Me gustaría si podés ampliar un poquito ese concepto, que es muy interesante. Claro, te digo por qué. De hecho, uno de los eslogans de nuestra campaña es que ofrecemos un todo incluido, pero todo incluido, así haciendo énfasis en el pero todo. Te digo por qué. Desde hace ya varios años, igualmente salimos al mercado con un bono de regalo, un resort credit. ¿Y cómo funciona esto? Es yo con estancias de 5 u 8 noches, te abonamos a tu reservación $1,500, que nadie desprecia eso. Si tú vas a un destino de playa, un destino donde tú quieras, siempre vas a querer visitar las actividades y excursiones que ofrece el destino. Uh-huh. Con nosotros en Palace Resorts vamos a llevar este modelo también a Jamaica, que actualmente se ofrece en todos nuestros resorts en México y es un éxito total. Ellos pueden aplicar este bono de regalo, este dinero, para actividades como nado con delfines. Vamos a obtener tener la opción de hacer tours de snorkel. Sabemos que Jamaica ofrece diferentes actividades como el tubing en los ríos, city tours y bueno, y muchas otras cosas que estamos trabajando ya con los proveedores locales. Es una isla maravillosa. Es todo un concepto de vacaciones. Yo te doy bebidas, alimentos, premium, uh-huh. te doy habitación y aún así te doy excursiones que hacen el paquete completo. Uh-huh. Y la verdad que es muy, muy bueno ese bonus, muy valioso, porque la verdad que es una isla para conocerla. Es muy, muy pintoresca, con mucha historia. Hola, hola. Sí, te escucho, Cristina. ¿Me escuchás? Qué lástima. Ay, justo. Veníamos elogiando. A ver si la podemos recuperar. Veníamos. Aparte se cortó de golpe porque sí. no tenía interferencia la comunicación. La comunicación era perfecta. Era un celular esto, Era un celular. Yo había hecho todas las prevenciones cuando arrancamos el programa, acostumbrado, claro, a lo que se han convertido los celulares acá, ¿no es cierto? Yo digo, me imagino lo que va a ser esto. Esto que yo lo quiero presentar como algo agradable va a ser un sufrimiento. Y ustedes vieron la calidad que teníamos en la escucha. Y la recuperamos a Cristina. Estamos de regreso. Te estaba diciendo, Cristina, que la verdad que lo que explicabas es un bonus track bárbaro, esto de darle también excursiones a los visitantes, a quienes estén allí disfrutándolo de ustedes, porque bueno, Jamaica es un lugar maravilloso, una isla con mucha historia, muy pintoresca, con lugares bellísimos, para recorrer, no solo en el que te toque estar, en este caso, por ejemplo, en Ocho Ríos, sino, bueno, en muchos de los lugares que tiene, ¿no es cierto? Así que la verdad que es un, se han anotado, como decimos aquí en la Argentina, un poroto con esa idea. Me encantó, un poroto, lo sí, tomaré sí. Para mi vocabulario latinoamericano. Exactamente, sí, nosotros así lo decimos cuando alguien pega un acierto, ¿no? Porque realmente, claro, para un all inclusive, además incluir estas cuestiones que hacen al afuera de la propiedad, para un lugar como Jamaica me parece un golazo. Claro, sí, la verdad que es una súper herramienta y, como te digo, iniciamos esto hace varios años como una promoción y ahora es un derecho adquirido de cada huésped que nos visita, tener el bono de regalo para sus excursiones. Uh-huh. Bueno, Cristina, la verdad me ha encantado conocerte por lo menos a través del teléfono, seguramente como yo y Romy que me acompaña acá en el estudio. Quienes nos escuchan por la radio habrán viajado y se habrán hecho la cabeza con un lugar maravilloso que a partir de 2015 contará con, ahí lo tenemos a Bob Marley, de fondo. Correcto. Sí, ya lo escuché. Algo también muy importante que ahorita que lo mencionaste, nosotros buscando el afán de satisfacer cada gusto, es importante también que tu audiencia sepa que estamos considerando mucho el tema de la barrera del lenguaje. Entonces, algo que se está trabajando es que en nuestro hotel se va a hablar español. Entonces, buenísimo. Eso también da un punto adicional, porque yo sé que en la experiencia con todos los países que visitamos es una recomendación que nos han puesto muy buen sobre detalle. La mesa. Y se está considerando. Muy buen detalle, muy buen detalle. Además, el inglés de los jamaiquinos hay que entenderlo, porque te lo mezclan, claro, con el patuá ese, mamita querida. Bueno, exactamente. Bueno, Cristina, de vuelta, un placer grande haberte tenido acá en el programa y haber, creo que tener el privilegio de ser la primicia para la Argentina de esta nueva inversión del Palace Resorts allí, nada menos que en Jamaica. Te mandamos un beso grande y contá con nosotros. Desde ya, la invitación extendida para que nos visiten, ya que esté todo listo. Desde ya, para seguir informando al mercado argentino, que seguramente será muy importante para ustedes. Muchas gracias, claro que sí. Un abrazo, Carlos. Un beso grande, Cristina. Chao. Escuchábamos a Cristina Manfrino desde México. Cristina es la directora de ventas corporativas del Palace Resorts para América Latina, con la inauguración próxima, ya en marzo de 2015, del nuevo Moon Palace Jamaica Grande. Nos vamos guardando unos lugarcitos, me parece. Qué lindo sería. Qué lindo, ¿no? Sí.